Bueno, segunda hora esa te la debo. Vamos a recordar que este viernes Andrés Kessler, sí, a todos los escuchas de los hornillos, iba a decir, a todos los escuchas de Radio Grito y habitantes de los hornillos y alrededores, sí, que este viernes es la gran fiesta grande de la radio, el Grito, ¿sí? Exactamente. Va a ser, va a haber radio abierta a partir de las 6 de la tarde, ¿sí? Y después va a haber una festichola, digamos, ¿no? Hablando mal y pronto. Fiestón. Sí, un fiestón. Igual tienen que venir vestidos, ¿eh? Nada de cosas, ¿sí?, extrañas, por favor. Los nudistas astros. No, sí, por favor. Le digo, Andrés, todo lo que va a suceder. A ver, va a tocar. Empieza a las 9 de la noche la fiesta acá. Sí. Va a ser en el Salón Comunal de los Hornillos, ¿sí? Pero antes va a haber, como digo, radio abierta. Bueno, la grilla de Faunas va a tocar, es una banda. Sí. Jimena y su... No es que va a haber faunas, usted va a venir y va a haber camellos, osos. No, bueno, no. Mejor que aclarar. Es una banda, Faunas. Jimena y su conjunto, ¿eh? Bien. Eso es cumbia de acá a Japón, me parece. Sí. También folclore, ¿eh? Ah, también folclore. Sí. Yo te amo, Andrés. Una banda es. Sácame la mano de la pierna, bien, se lo pido por favor. Punk melódico. Ahí, bueno, punk melódico, Andrés. Punk melódico. Con mensaje subliminal, yo te amo. Claro. Martín el Mágico y los Vientos de Alaska. También, desde Alaska viene. Es muy bueno ese nombre, Martín el Mágico y los Vientos de Alaska. Me gusta. Desconozco el tipo de música. Pero ya el nombre me gustó. Es para Cachengue. Cachengue, claro. Bueno. Tambores Las Rabonas. Vamos, dos tambores. Mira esta otra banda, Ruta 14 y Bonnier, Los Hornillos. Esa es un bandón. Anasa la dirección. Está bien. Bueno, vengan a festejar los 16 años de Radio Grito, entonces. Perfecto. Fiestón imperdible, ¿eh? A partir de las 9 de la noche va a haber seguramente comidas populares y demás, ¿no? Bebidas espirituosas. Sí, siempre hay alguna institución del pueblo ahí para que la barra vaya ahí a la gente. Estamos terminando de concretar con quién, pero ahí va. Ahí va. Bien, bueno, genial. Va a haber cerveza clandestina. Vamos, ¿confirmado? Nuestro auspiciante va a estar por aquí. Bien. Se la tenía guardada, Fede, no sí, me dijo nada. Sí, no nos dijo nada. Bueno, no enteramos igual. Claro, porque él siempre piensa que nosotros vamos donde él está para después tomar cerveza gratis. Claro. Y no es así, señor. No es así. Yo le digo siempre a Fede. Para nada. ¿Qué eventos tenemos? ¿Alguna otra cosa, doctor? Tenemos más cosas, sí. Cuénteme. Tenemos a los amigos de Aluciné y Concierto en Casa. Yo fui a ver. Estaba Moni también ese día. Sí. La primera edición de Concierto en Casa de Aluciné. Bueno, en aquella oportunidad fue aquí en Los Hornillos. Esta vez va a ser el domingo 27 de noviembre. Sí, tome nota. Domingo 27 de noviembre, sí. 20 horas, señores. En Villa de las Rosas. Pero, como después la gente se empieza a golpar en la puerta. Sí. ¿Cómo es eso? Hacen cola, tiran piedras, sí. Se descontrolan, rompen cosas. Bueno, no se da la dirección, ¿eh? Ah, está bien. ¿Hay un teléfono? Hay que llamar, exactamente. El teléfono, lo voy a decir, es 11 sí. 61 79 74 37. Espere que anote de vuelta, bueno, alcance. Anote. 11 sí. 61 sí. 79 74 37. Perfecto. Llaman ahí, reservan para ver Concierto en Casa Aluciné. Es concierto y una picada ahí con bebida. Alucinado. No, la verdad sí. Que yo no estuve, pero dice muy lindo estuvo. Sí, notamos que usted estuvo. De hecho, Ney dijo, bueno, Andrés no está, claro. Comentó en el micrófono. Bueno, comentó varias cosas más sobre usted que no vienen al caso no de mencionarlas acá, también. Pero bueno. Sí. Aparte, bueno, los escuché a ustedes que estuvieron en el programa de el sábado. Estuvimos con el amigo César Ramírez en Para Saber Quiénes Somos. La verdad que la pasamos de 10 con Ney. Estuvimos presentando, no Aluciné, por supuesto, sino Antropomúsica. Sí, porque Ney tiene totalmente. Muchos proyectos, ¿vio? Nunca está haciendo nada. Nunca está al pedo, digamos. No, nunca está al pedo, es cierto. Estuvimos haciendo Antropomúsica. Salió lindo el programa. Sí, en el programa de César Ramírez. Está saliendo todo bien, Moni, ¿verdad? Porque dejé de escucharme por los auriculares. Bueno, no importa. Muy lindo, gracias a César por invitarnos. Mañana Antropomúsica. ¿En dónde va a estar? Vamos a repetir una pequeña presentación, sí. Digamos, en el programa de Ney Froscovelli, ¿sí? El Espejo mañana, de Barro. Mañana de 6 de la tarde, 18 horas a 20 horas, va a estar acá en Espejo de Barro haciendo un poquito de Antropomúsica, entre otras cosas. No sé, no ensayamos nada todavía, así que no quiero decir que vamos a hacer algo muy espectacular para que después la gente no se desilusione, ¿vio? Qué bueno. Es mejor no ilusionar a la gente. No generar expectativas, ¿no? No. No para eso. Bueno, vamos a reiterar las vías de comunicación para que nos mande mensajilios. Por favor. De texto, WhatsApp, Telegram o mensajes por las redes sociales. Al teléfono lo pueden hacer el 3544 576173. Muy bien. Si está fuera del Valle. Muy bien. Si es característica de acá del Valle. Simplemente 576173. Muy bien, Andrés. También por el Facebook. Facebook. Grito, o el Instagram. Grito.88.5. Muy bien, Andrés. ¿Qué vamos a tener? Para que mande mensajes, saludos, insultos. Hay un hay mensajes. Hay mensajes, y hay que leerlos, pero vamos a sortear. ¿Qué sorteo? Dos pintas y cuatro empanadas del Club Cervecero Los Hornillos, que recuerdo, abre desde los jueves al domingo. Y señores, ¿no tienen dónde ver el partido del sábado? Ahí está. El partido de Argentina, estoy hablando, sí, ¿no? Que este seguramente lo vamos a ganar 10-0. Póngale. Bueno, mínimo, mínimo. Lo puede ver en el Club Cervecero Los Hornillos, pantalla gigante. Va a haber proyector ahí. Sí. Van a ver el partido ahí, nos encontramos ahí, nos tomamos una pinta. Vamos, celebramos. Y en todo caso, si nos va mal, rompemos. Todo, claro. ahogamos las penas en, claro, en una bebida espirituosa. La bebida, todavía la clandestina. Chance, te voy a tener chance. No. Así que bueno, el Club Cervecero Los Hornillos hable de jueves a domingo. Este sábado va a transmitir el partido, pantalla gigante. Así que, quien no tiene, va por ahí. Bueno, acá entraron unos mensajes. Dice, acá firme. Escuchando, no hable más de fútbol. Claro, está amargado. ¿Quién es? El Uru. Le mandamos saludos. Pero si Uruguay todavía no jugó. No, bueno, pero él alienta. Igual, hoy Ney estaba indignado también con el resultado y también alienta bien por Uruguay, por Argentina. ¿Sí? Ah, no, pensé nosotros que nosotros el jueves también vamos a apoyar. Yo, por mi parte, quiero que ganen todos los equipos sudamericanos. Tal cual. Así que alenté a Ecuador. Voy a esperar que juegue Brasil también. Lo voy a alentar. Lo vi con la camiseta de Ecuador andando por la calle. Sí, Andrés. sí, por supuesto. Bueno. Así que bueno, le mandamos saludos, lo anotamos para el sorteo. Saludos, muy bien. A nuestra amiga Luz, que cumple años, le mandamos un beso grande. Bueno. Y acá presente también, escuchándonos. A Analía también, muy buena la apertura del día musical. Amo los Beatles. Bueno, qué nosotros, grande, che, también, nosotros también. Así no, que, olvídese. Gracias, Ana. Me encantan los Beatles. Sí, por supuesto. ¿Tiene más? ¿Qué más? No, ahí por ahí está. Bueno, yo tengo a Néfor Covelli, justamente, el conductor, dice, del programa Espejo de Barro y el que hace conmigo Tropo Música, que dice, voto por el VAR. No, perdón, voto porque el VAR es una... No se puede decir la palabra. Sí. Da lo mismo que el arbitraje lo haga Mazinger Z, Astro Boy, un toro mecánico o Ángel Sánchez con la mollera abierta. Un abrazo grande y el jueves aguante la celeste con los jubilados del Club del Clan y Cacho Bochinche. Si no saben dónde está, último, busquen en internet. Bueno, un abrazo, sí. Namaste, dice Ney. Bueno, es un tipo muy espiritual, Ney. Ney, sí, alterna. Sí, sí. La espiritualidad con los insultos y la materialidad, claro, de una forma espectacular, que a uno lo sorprende. Igual él lo mató a los jugadores de Uruguay. Claro, son muchos jugadores. Para la gente que no sabe de fútbol, hay muchos jugadores grandes en, sí, Uruguay. Pero tiene un mediocampo interesante, ¿eh? Ojo, Ney. Pero guarda, Ney quería que lo convoquen a él. Claro, no, ya se le pasó la hora. Ya se le pasó la hora, Ney. Exactamente. Okay. Paula Lolo, Andrés, no sé si lo ubica. Sí, sí, creo que la conozco. Sí, dice, hola chicas, quiero mis pintas. Bueno, así, derecho. Sí, al derecho, hueso, viejo. ¿Qué más, Andrés? ¿Qué más? Tenemos ¿qué más? A José de Rueda de Metal. Yo estuve escuchando un poquito, sí, del programa de José. Yo también estuve escuchándolo. Muy bueno, pasó Tren Loco, unos temazos, pasó alucinante. Dice, buenas noches. Vamos, esa te la debo, aguante. Vamos, ¿eh? José. Grande, José. Lo tengo, si yo le mandé mensaje ayer, ¿lo hizo en vivo? Sí. No sé si llegó tarde el mensaje, pero lo saludé. Rocío dice, hola, quiero participar de las pintas. ¿Quién? Lucho, ¿por dónde anda? Saludos. Epa. Los estamos escuchando. No podemos revelar la ubicación de Lucho. Ni identidad, ni ubicación satelital, ni nada de eso, señora. Lucho nos pidió especialmente que no revelemos a ningún fanático de este programa su paradero actual. Claro. Porque aparentemente... tiene miedo de que los fans se le tiren por la, claro, calle. Tiene que firmar muchos autógrafos. Le tiren de los pelos largos que, claro, que él tiene. Las crines. Las crines. Crines. Claro. Anto dice, buenas, quería pedirles hoy un tema del gran Pablo Milanés, que justo hoy partió de este mundo. Abrazo, sí. Un grande, sí, ya lo tenemos a primero. Vamos a saludar a nuestro amigo Anto. Y sí, Anto, te trajimos, no sé si te gusta, La Vida No Vale Nada. Temazo. Que la trajimos versión en vivo de un concierto que hizo con Silvio, sí, de La Trova. en obras. Así que. Sí, un grande Pablo, ¿eh? Un grande. Después vamos a leer algo sí, de él. Dale, genial, genial. Pero sí, partió hoy, ya venía con una afección que ahora vamos a leer un poco. Sí, hace rato, sí. Sí, sí, sí. Bueno, también, ni bien empezábamos, mandaba saludos el Chulo, ¿sí? De Fuera de Javier, Tiempo. Fuera de no tiempo. Sé si lo tiene usted ahí. Sí, Andrés. Por supuesto. Bueno. Y les recomiendo ir a ver la banda. Ahora hay un concierto que creo que se hace ahí por los primeros días de diciembre, que es donde van a tocar ellos. No, perdón. Donde va a haber un concierto en Mina Clavero. Ajá. Donde va a tocar unas lindas bandas. Bueno, me alegro. Sí, así que agéndense por ahí por diciembre. ¿Cómo es que se llama, Moni, el espectáculo? Que es el de Mina, que es donde tocan Pueblo Chico. Valle Eterno Valle Volumen 4. Ahí está. Les recomiendo ese show. Moni es fanática de esos shows, ¿eh? No, sí, está sí. Bueno por ahí. Aparte, hay varias bandas de acá, así que hay que ir a apoyarlas. Agéndense eso también. Bueno, señor. Va a estar Borrat, van a estar los Distópicos, y alguien más. Bueno, y la banda de Luis. Lapidario. Lapidarios. Esa es la banda de Lucha Lucho La Espina. Tengo una duda, a ver, ustedes que vieron el partido. Bueno. ¿Era verdad la secuencia? ¿No era verdad? Del tema de que iban a jugar con un coso de luto, que no. Por Eve de Bonafín. Sí. Yo escuché algo así, pero no sé si está confirmado. Me pareció una fake news total en un momento, pero no. Había un pedido que, de hecho, también Canal 7 el día domingo puso la cinta. Claro. Cuando fue la fiesta inaugural y después aclararon que se le hicieron sacar. Ojo, esto es real, ¿eh? Sí, pero los eventos deportivos que vienen de afuera no podían poner la cinta, ¿no? Sí, hoy lo aclararon, sí, por Eve, ¿no? Claro, para la gente que no sabe, que creo que ya sabe todo el mundo, que partió Eve Bonafini, 93 años tenía, venía ya de una situación que estuvo hospitalizada, claro. Y se complicó el cuadro. Bueno, como decíamos, acá en la Argentina lamentablemente hay gente que se puso contenta. Lamentablemente. Pero bueno, una gran luchadora y la bandera de los derechos humanos, en guste o no guste, sí. Bandera en el mundo, ¿no? Sí. Derechos humanos. Que bueno, partió el día domingo, ¿no? Casualmente, sí. El día domingo cuando comenzaban estos eventos deportivos como el Mundial. Bueno, aquí José de Rueda de Metal nos dice: Valle Eterno, grande José. Volumen 4, ¿sí? Toca. Enem, ¿puede ser? Enem. Genem, perdón. Lapidario, Pueblo Chico, Distópicos. Y después, bueno, acá hay una letra que yo no entiendo. Borrat. Borrat, señor. Bueno, esto cuando es el sábado 3 de diciembre a partir de las 22. ¿En dónde? En el Club Progreso. Sí. Que se llama la calle Bollerito de la Cocha. Mire qué lindo nombre. Bollerito de la Cocha. Yo sí digo, discúlpeme, ¿dónde queda? En Bollerito de la Cocha. Yo pienso que me están insultando. Claro. Bueno. Esto es en Mina Clavero, ¿sí? ¿Qué día? Así van agendando. Sábado 3 de diciembre a partir de las 22. Ahí está, tome nota. Sí. Entradas, $600, ¿eh? Nada. Cinco bandas, $600. No, no existe. Espectacular. No existe. Aparte hay que apoyar un poco el rock and roll. No existe eso, señores. ¿Tiene algún mensaje más? No, tengo nada más, Andrés. Bueno. Por el momento. ¿Usted qué tiene? ¿Tiene algo para comentar? No, ya bueno, está, le cedo el paso. Voy a leer solamente una notita. Cuénteme. Voy a hacerlo brevemente. Que estuve leyendo sobre Stone Age, Andrés. De Stone Age. Stone Age, muy bien, Andrés. Sí. Muy bien, espera que voy a ponerme el mouse. Ahí va. Cuando oímos la palabra Stone Age, dice una nota. La nota. Ah, perdón que lo interrumpa. Interrúmpame. Que. No me acordaba el nombre del documental que estaba mirando. Sí, lo vi el otro día, vi la presentación. ¿Va? Apocalipsis del pasado. Apocalipsis del pasado, sí. Muy sí, bueno, son 8 capítulos. ¿Cómo terminaron algunas civilizaciones? Exactamente, y nuevas controversias en relación a esas investigaciones que bien. Se realizan, ¿no? Bien. Sí, el otro día lo vi ahí. Que se lo debía el título. Usted siempre lo mismo, Andrés. Bueno, cuando escuchamos la palabra Stonehenge, Andrés. Sí. Acude a nuestra mente la imagen de un círculo pétreo que sí. Se alza solitario sobre la verde hierba de la llanura en Gran Bretaña. Sí, señor. Este venerable monumento es la estructura megalítica más famosa del mundo, o sea, construida a partir de grandes piedras. Claro. Eso es megalítico, ¿no? Pero lo cierto es que sabemos poco sobre quiénes lo levantaron y la función que cumplió. Situado en la planicie de Salisbury, en el condado de Wiltshire, a unos 130 kilómetros al oeste de Londres. Si usted un día va a Londres, camine 130 kilómetros al oeste, Andrés, y llega y a Tunel. Y llegamos a nuestro destino. Bueno, se estima que su construcción se desarrolló a lo largo de unos 80 generaciones, Andrés. Apa. Durante unos 1600 años, ¿sí? Eso que usted se le preguntaba el otro día. ¿Qué hacen esas piedras ahí? Bueno, ahí está. El conjunto que vemos en pie está compuesto por un círculo interior con seis grandes bloques de piedra rematados por tres colosales dinteles. Los dinteles son los que están ahí, sí, como arriba. Exactamente. Claro. Y por un círculo exterior de 17 monolitos con dinteles también. Esto es todo lo que queda de un monumento megalítico que en su día incluyó unos 162 elementos pétreos. O sea, era mucho más grande, lo que uno ve. Y cuya construcción se ha atribuido a romanos, sajones, daneses, incluso al mago Merlín, Andrés, los druidas y las primeras comunidades agrícolas de Gran Bretaña. Bueno, la imagen actual, lo que uno va a ver hoy si camina 130 kilómetros pasando Londres, no tiene más de medio siglo de antigüedad. ¿Por qué? Se remonta a 1964, cuando las estructuras líticas fueron trasladadas, movidas por última vez. Solamente 7 de los 25 piedras de antiguos soportes y dos dinteles que se mantienen en pie permanecen inalterados, o sea, solamente 7 de los 25, ¿sí? Todo lo demás se movió. Y en algún momento se movió. Que decían que previamente había casi 162. Claro, o sea, mucho más. Claro. O sea, los otros han sido levantados y reparados al menos en alguna ocasión. Que lo llevan a la bombería. Sí. Fueron asentados con hormigón, dice incluso. Mire usted, Andrés. Y sí, porque si no, ya no tienen tanto. Si usted va y está todas las piedras tiradas en el piso. Ya no es lo que era, como mi vieja mula. Bueno, hoy sabemos que Stonehenge surgió a finales del Neolítico, hacia el año 3100 a.C., o sea, poco más de 5000 años. Durante este periodo de la historia, Andrés, se produjo el paso de las bandas de nómadas, cazadoras, recolectores, a las sociedades agrícolas. Es decir, dejaron de ir persiguiendo animales y recolectando frutos a cada vez ser un poco más sedentarios, cultivando alimentos y criando animales, ¿verdad? Y que dependían de cultivo y animales domésticos, bueno, como decía. Esta época se asocia con el nacimiento de nuevas prácticas religiosas centradas en monumentos de carácter permanente, hecho relacionado con el asentamiento de las comunidades humanas en un territorio concreto. Claro, claro. Cuando las comunidades ya estaban asentadas en cierto lugar y no se movían tanto, fue que empezaron a aparecer estos grandes monumentos, ¿sí? De estos rituales son testimonio los monumentos megalíticos presentes en Gran Bretaña, Irlanda y la costa atlántica de Europa continental, ¿sí? El más conocido de todos estos es del que hablamos, Stonehenge. Recientes investigaciones arqueológicas, Andrés, testimonian que unos 1000 años antes de la construcción de Stonehenge, la planicie de Salisbury, ¿sí? De lo que hablábamos, albergaba grandes túmulos con enterramientos colectivos, es decir, enterraban muchos difuntos juntos. Claro. En este paisaje ceremonial, los agricultores de finales del Neolítico construyeron un terraplén y un foso circular de unos 110 metros de diámetro. Upa, esto fue la primera fase de lo que es Stonehenge, ¿sí? Después siguieron 100 años, donde fue una fase con la construcción de estructuras de madera en el interior del terraplén. El monumento que hoy contemplamos corresponde a la tercera fase, que es entre los años 2600 y 1600 a.C., cuando se levantaron los grandes bloques de piedra que le confieren su aspecto singular, el que vemos hoy cuando vamos, ¿sí? Si tiene la suerte de ir a Londres un día. Claro. El nuevo monumento, erigido en el área central del terraplén, era un círculo pétreo de piedra con un diámetro de unos 30 metros. Cuando los grandes bloques de piedra arenisca llegaban a Stonehenge, los canteros le daban el tamaño adecuado y pulían su superficie. Después se levantaba cada monolito en el lugar asignado. Bueno, para ello se cavaban hoyos con palas de asta de ciervo y huesos de buey. El hoyo tenía tres caras verticales y una inclinada. ¿Por qué? Con una rampa mandaban la piedra adentro, claro, por la cara inclinada, y después con sogas y poleas levantaban la piedra hasta que tenga el laburo, ¿no? Terrible. Un laburo de aquello, ¿no? Bueno, ¿qué más? Cuando estaban firmemente asentadas, esperaban un año aparentemente para que estén firmemente asentadas y luego colocaban los dinteles, ¿sí? Claro, esperaban que se asiente. Claro. Convengamos que eran unas rocas gigantes. Unas rocas, claro, sí, son, digamos, monolíticas. No, son claro. No es que son piedras juntadas. No, es un solo bloque. Solo bloque, claro. Todos de un solo bloque. Claro. Bueno, la llevaban con rodillo, bueno, un andamiaje, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez erigidos los soportes y disponían los bloques de basalto a su lado, proceso que culminaba con la ocasión de la piedra del altar. Son las piedras que están en el medio, ¿sí? Sí, del círculo, claro. Exactamente. Algunas marcaban el solsticio de verano, Y después se añadieron la piedra talón y la piedra del sacrificio, donde uno ya por el nombre ahí se da cuenta lo que sucedía ahí, ¿no? Te cortaban. Hacia 1600 a.C. se dieron los toques finales, cuando se cavó un doble anillo de hoyos en torno al círculo principal de piedras. El propósito de estos agujeros, Andrés, sí, era sostener piedras o postes de madera que nunca llegaron a instalarse, aparentemente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la estructura fue abandonada para siempre. De hecho, parece que el conjunto cayó en el olvido, puesto que no hay evidencia de que después del año 1500 a.C. se depositaran otros artefactos en Stonehenge. Simplemente pasó y quedó ahí como una ruina, ¿sí? La extraordinaria inversión de tiempo y esfuerzo humano que requirió la edificación de Stonehenge sugiere que estaba diseñado con un propósito especial. Y la interpretación más aceptada actualmente es la de que fue un centro ritual prehistórico alineado con el movimiento del sol. Para comprender por qué sucesivas generaciones dedicaron buena parte de sus energías a construir este colosal monumento, debemos situarnos en el contexto de la Europa neolítica. Esto es interesante, ¿no? Dice, las primeras comunidades agrícolas dependían por completo del ciclo de las estaciones, cuyo transcurso implicaba periodos de abundancia, pero también periodos de mucha escasez. Esto es interesante, ¿no? Porque no es como ahora que uno va al supermercado y compra lo que se le ocurre en cualquier momento del año. Ahí dependías de los ciclos del sol y de la luna, digamos, para las cosechas y demás. Si le pifiabas, estabas en el horno. O sea, la gente era mucho más observadora de los astros, digamos, ¿no? También del tiempo de las cosechas. O sea, no tenía la vida tan resuelta como hoy se tiene relativamente en ese sentido, ¿no? Claro. Digo que esto se repite en muchos lugares del mundo donde se observaba las estrellas como una guía. Está la famosa frase que te guíen las estrellas. Bueno, se prestaba mucha atención porque era una forma de guiarse. Claro, lo que usted está mencionando, pero también para las orientaciones. Bueno, claro. De hecho, bueno, el estudio que antes había acerca de los astros para navegar. Para navegar, claro. De hecho, los tripulantes, Colón había aprendido a navegar con los asiáticos, había aprendido de los textos asiáticos a navegar, ¿no? Entonces se guiaba por las estrellas, cosa que hacían los árabes. Y a los tripulantes de Colón le parecía alquimia lo que hacían, ¿no? No entendían un comino, digo. Antes era mucho más importante la observación. Bueno, la presencia de enterramientos asociados con Stonehenge, enterramiento de difuntos, digamos, añade una nueva dimensión al aspecto ritual del monumento. No me quiero detener en esta parte, la voy a pasar un poquito por alto, pero aparentemente hay mucha gente enterrada cerca de Stonehenge que venía de lugares muy diferentes, como por ejemplo la península ibérica, estamos hablando de España, Portugal, claro, ¿no? Lo que soy. Enterrados ahí, que han llevado como ofrenda o por el estilo, murieron y fueron enterrados ahí. O como otro tipito, dice acá, que venía aparentemente de Europa Mediterránea, o sea, el sur de lo que es Europa, ¿no? Claro, por ahí de Italia. De exactamente. Grecia. O sea, mucha gente que fue enterrada por ahí cerca de Stonehenge y que aparentemente iban porque el lugar era una especie de lugar de sagrado, Stonehenge. Sagrado. ¿No? Para muchos. Si era ritual, capaz que lo finaron ahí, ¿no? Sí, esa parte era la más triste para vos, Bueno, los enterramientos citados, lo que aquí resumí un poquito, evidencian una conexión directa, entre Stonehenge y otras partes de Europa que se remonta al menos a 2200 años antes de Cristo. Sí. Desconocemos, dice la nota, quién asistía a las ceremonias en Stonehenge, por supuesto. No, claro. Si allí se congregaba toda la comunidad o solamente albergaba una reunión de las élites, un grupito selecto. En todo caso, podemos deducir que este monumento era el centro ritual de un sistema religioso asociado con los antepasados, Andrés, y con el movimiento del sol y la luna, por cierta indicación que muestran las piedras, ¿sí? Y el análisis de los enterramientos nos sugiere que Stonehenge fue uno de los lugares más sagrados y reverenciados en Europa entre el Neolítico y la Edad del Bronce, ¿sí? Esto es entre los años 3100 a.C. y 2100 a.C., o sea, 1000 años tuvo vigencia más o menos. Vigencia del lugar, claro. Pero siempre estaremos a la espera, termina la nota, de que un nuevo estudio, otra excavación arqueológica o algún hallazgo fortuito ofrezcan una nueva interpretación de este conjunto singular, Andrés. Excelente. Y hablando de interpretación singular, justamente este documental. El que usted dice. El que yo digo que lo mire, es recomendable. Justamente él como enemigos tiene a los arqueólogos, claro, porque ellos datan, dicen, bueno, esto es en esta época. él quiere avanzar más atrás, dice. Empieza a unir cabos como diciendo, esto es un poco antes, ¿no? Hay manifestaciones, hay formas geológicas que siempre determinan como que hubo una civilización anterior, ¿no? Mm. Que más, o sea, él insiste, o lo que está buscando en general con sus investigaciones, mm. de el gran diluvio, por lo que hablan todas las civilizaciones, que hubo una era de hielo, que ahí es donde las civilizaciones dejaron esos marcadores, mm. como para las próximas generaciones, miren que esto pasó, ¿no? Claro. Y que puede volver a pasar. Claro, ¿no? claro. Y esas son las evidencias de que deja un montón de cosas. Pero claro, son interpretaciones nuevas, con lo sí. cual hay un montón de desde la comunidad científica que no lo desacreditan al tipo. Claro. Pero bueno, como toda la ciencia va avanzando. Va avanzando y van las investigaciones siempre van progresando por el lado de la ciencia y también por otro sector. ¿No? ¿Le gustó este documental? Sí, sí, la verdad que. Lo voy a después lo voy a chumir. Me gusta este. Este tema. Este tema, así que muy interesante. ¿Sí? Bueno, Stonehenge, hablábamos de piedras. ¿Qué mejor que hablar de pie para hablar de piedras y cerrar sí. esta nota que un tema de Atahualpa? Se lo dedicó a un pago muy cerquita de acá, Cerro Colorado, donde él terminó buena parte de su vida en Cerro Colorado. El tema que vamos a escuchar es una chacarera famosísima de él, pero bueno, habla de una zona aquí muy cercana. Como digo, se llama Chacarera de las Piedras. Vamos. Canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo y en el Cerro Colorado. Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy, soy árbol lleno de frutos como plantita de mistol. Cuando ensillo mi caballo me largo por las arenas y en la mitad del camino ya me olvido de las penas. Caminiaga Santa Elena del Churqui rayo cortado, no hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado. Yo he sentido de un repente a una moza que decía sosiegue que viene gente. Te voy a dar un remedio que es muy bueno para las penas, grasita de guanamacho mezclaita con hierbabuena. Chacarera de las piedras, criollita como ninguna, no te metas en los montes si no ha salido la luna. Caminiaga Santa Elena, el Churqui rayo cortado, no hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado.

Pero yo fui más grande que él 70.000 veces. Ellos siempre le amagaron a usted y usted se comió todos los amagos, pibe, en este partido. Senza frontiere, con il cuore in gola. Bueno, esta música mundialista obviamente refiere a que vamos a hablar de Fuchipol. Quisimos comunicarnos con un especialista. No tuvimos respuesta y lo llamamos a Manu. ¿Cómo andas, Manu? ¿Manu? Mueve, esto me pasa por hacerme gracioso, Andrés. Bueno, a ver, vamos. No le sacaste la ropita al celu. Hay que decirlo. Siempre pasa lo mismo con esto, ¿eh? Ya le di los consejos. Hay que decirlo al celular, no a Manu, ¿eh? ¿Manu? Y usted se comió todos los amargos. Manu, hola. ¿Estás al aire? Sí. ¿Cómo anda? Acá ando, por acá. Esto ¿cómo anda? Te estabas haciendo rogar, Manu. Es así, esto se llama censura, ¿viste? No, terrible, doctor. ¿Cómo andás? La tecnología es tremendo. ¿Manu? ¿Sonaba vos? Eso es la internet. ¿La internet? Vamos, bueno, vamos a intentar de vuelta. Mientras usted vuelve, retorna a la comunicación, también el 20 de noviembre, porque bueno, hablamos que falleció Pablo Milanés, estuvo internado, él estaba en España, y bueno, tenía unos shows programados, pero se descompensó, lo internaron y bueno, no pasó. 79 años, claro. Miembro de la Trova Cubana, la verdad que un cantante latinoamericano muy importante. Pero el 20, el 20 de noviembre, sí, así como desencarnaba nuestro amigo Pablo Milanés, está el natalicio del gran León Gieco. El León Gieco, que 20 de noviembre del 51. Así que nacía por allá, por Cañada Rosquín. Cañada Rosquín, Santa Fe, sí. Nacía nuestro amigo León Gieco. León, vamos a tener un temita, León. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, ¿se pudo comunicar con él? Creo que sí. A ver, Manu, ¿estás ahí? ¿Manu? Parece que no. Parece que no. Parece que no está por ahí. Bueno, sino por línea. Bueno, vamos a intentar llamar. Mientras tanto, vamos a escuchar a León. Para festejar el cumpleaños de León, vamos a un temón, Pensar en Nada. Thank you. ¡Vamos! Fuerte la cortina. Manu, ¿estás ahí o no estás ahí? Obvio, papá, estoy acá, fiel a ustedes. ¿Cómo no voy a estar así? ¿Te gusta el Ñujeco, Manu? Sí, a vos te gusta el Ñujeco. Sí, obvio, cómo no, el Ñujeco. Y la pérdida de Pablo Miranda también es... Grande, bueno, Manu, ¿cómo andas? ¿Viste el comienzo del Mundial? Sí, la verdad que fue maratónico, porque viste, coincidió con el feriado también, domingo, claro, y lunes. Te internaste, Manu. Sí, sí, fue maratónico. La verdad que hace mucho no veía tantos partidos. Creo que el único vez que pasó así fue la vez que hicieron la fecha de los clásicos. ¿Recuerdas? Sí. Que fue un fin de semana donde pusieron todo. Sí. Me pregunta la más siguiente. Más o menos. ¿Hubo un partido que no viste, no? Y la verdad que en realidad no vi, vi la segunda parte de... ¿Cómo se llama? El último que jugó Francia. ¿Francia? Vi la segunda parte nomás. Bueno, sí. Yo me perdí el de Inglaterra, por ejemplo, no lo vi. No, si el de Inglaterra lo vi, la verdad que... Y bueno, y el que estuve mirando después era para el resultado de ver, ¿no?, a nuestros amigos de Polonia y México, ¿no? Sí. Para ver, sacar cuenta, ¿no? Cruzar los dedos. Sí, no, cuando dieron el penal yo me quería morir, digo, porque no, con nosotros nos conviene 0-0, ¿viste? Pero viene este Ochoa. ¿No? Ochoa, histórico Ochoa. ¿Cuántos años tiene ya? ¿Como 40, Ochoa? 37. El mismo Ochoa, pero aparte atajó un penal muy bien, porque no es que fue que se la pateó la mano en la partida. El tipo no. Se revolcó, se tiró bien. Sí, sí, lo tiró bien. El periodista decía que lo había tirado. Levantó, que se sí, no, sí, lo podría haber pateado mejor, pero no lo pateó mal. Qué sé yo. Bueno, lo atajó para bien. Para mí, el mejor penal pateado, no vi, ya te digo, el de Inglaterra, fue el de Valencia, de Ecuador. Qué bien lo pateó. Sí. Sí. Con una categoría. Y el de Messi. Muchos penales, che. Con el VAR, todos los partidos hay un penal. Mancha. Perdón. Gareth para mí, también pateó el otro día. ¿Quién? Para, ¿quién? Gareth Bale también metió uno ayer de penal. Sí, lo reventó el arco. Sí, sí, sí. Sí, el arquero se tiró bien. Se tiró bien, pero le reventó el arco. Igualmente, el penal. Yo voy a decir una cosa que. Para mí el penal de Argentina no fue penal. Sí. Se cobra ahora con el VAR. Como así, los tres goles que nos anularon por un pelo, la rodilla, el hombro, el culo, no sé qué, pero es una cosa sí, no. Sí, pero es una situación rara, ¿no? Ahí, digo, le quita, no sé, hoy sentí, yo hace un rato que no te comentaba... Por fuera, digo, sentí una sensación rara, ¿viste? Eso de sí. No saber si festejar el gol porque no, tenés que esperar no. Que el VAR lo valide. No sé, ¿viste? Es raro, ya, ¿viste? Pierde como esa magia de decir, encima, festejar, saltar, que todo está saltando, y de repente, tic, no, offside, volvemos claro. Para atrás. No, aparte una y cosa... ves que te muestran una imagen de así robotizada, como el técnico, y de repente aparece un bracito. Y decís, ¿en serio esto es un offside? No, pero aparte hay una cosa que es impresionante, ya de por sí ya es otro deporte. Yo no sabía, pero hoy lo decían, que el VAR automático no lo tiene, no, el offside automático... Lo marca un chip. Con inteligencia artificial. Mm. No lo tiene que ir a ver el tipo. Ya lo cobró, listo, lo cobran desde el VAR. Sí, lo cobran. O sea, ni lo va a ver el tipo, nada, chao. No, es un chip que salta aparentemente una señal. Y después te muestran el muñeco con un hombro... Sí. Que bueno, se prestó a varios memes, ¿no? Por supuesto, en el día. No podemos repetir algunos. Pero bueno, lamentable. Pero bueno, hay que acostumbrarse porque es lo que viene, ¿eh? Sí, pero fíjate eso, que te anulen tres goles, ¿no? Digo, ya te quedas con un sinsabor, ¿no? Más allá de si es la técnica, si es la tecnología metida ahora en función supuestamente de la justicia, pero no se perdió algo, ¿no? Me dio la sensación esa, ¿no? Viendo el partido. No, seguro. Porque algunos se quieren... Seguro. No, y aparte, escúchame, yo por reglamento entendía que los pies era lo que marcaba la posición, que ahora eso lo modificaron, o sea, cualquier otra parte del cuerpo te inhabilita. Si tienes una oreja larga, por ejemplo, una oreja larga y se te mueve hacia adelante... Y ni hablemos de otras cosas, por favor. Claro. O el pelo, ¿no? Por supuesto. Exactamente, por eso tenemos que volver a llamar a Pasarela para que haga todo pelito corto, cosa que no quieren usar. No, pero bueno. Bueno, ahora hay que acostumbrarse y lo que queda es jugar un partido chivo que tenemos el sábado contra México y ganar, si no, afuera. Y sí, che, la otra vuelta en la zona de grupo, ¿perdimos uno y empatamos uno? Sí, de casualidad. Sí. También, viste que como nos cuesta un poquito esto. Porque, por ejemplo, uno lee este resultado, ¿no? Por decir, ¿quién se imaginaba que hoy íbamos a perder? No, nadie. Ni los árabes. Nadie se imaginaba. ni los árabes. Igual, bueno, igual yo insisto algo, el planteo táctico del primer tiempo es espectacular, ¿eh? Sacó el libro de Menotti, el tipo tiró todos los achiques, jugó en sí, 15 metros, estratégicamente se lo gana bien, tácticamente. Bueno, pero ahí no te pasa eso también, la sensación es hablar de los árabes. El tipo sí. Te tiene una chique muy claro, ¿no? Como decir, claro, para que todo quede offside. No hay ninguna manera que vos como técnico o como grupo de coche, a ver, no damos bueno, estamos quedando mejor, parecemos One Chope jugando en Colón, ¿viste? Claro. Que, claro, claro. Pero bueno, ahí tuvo una reacción tardía porque pensó que lo iba a solucionar. Fíjate que tira, les avisa a Di María que tire en diagonal y a Lautaro también. Y lo hacen. Y la inhabilitación es por nada, ¿no? Pero lo hacen. Ellos jugaron un partido que les salió, es como cuando, viste, venía Arsenal a la cancha de Boca y atacaron dos veces y hicieron dos goles. Me hizo acordar a eso. Exactamente. Y vos insististe todo el partido. Sí, igual, bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Argentina puede haber metido un gol más, algún gol más. Y después Manu, el segundo gol de los árabes. Andrés no lo vio, pero es un gol de una estrella de fútbol. O sea, es un golazo que mete el árabe. No, igual no, para mí, yo tengo una crítica con respecto a eso. Viste que la primera jugada uno de ellos le pega el dinero de Argentina a la cabecea. Y van a marcar los tres y ninguno salta a cabecear esa pelota. Sí, el sí, tipo que la baja, amaga para un lado, amaga para el equipo, hace un golazo, pero digo, sí, sí, estuvo lenta la situación. Decir, sí, sí, esto, sabes que no querés tocar a nadie en el área, de, viste, cosita, no. O sea, como estamos, bueno, y la primera jugada también, la del Cuchillo Romero, cómo pasa entre la pierna, la toca el libro y bueno, que entra ahí, es, y bueno, tuvieron toda la suerte también. Sí, tuvieron suerte, seguro. No, a mí lo que me pasó, en el entretiempo salí rápido a llevar a mi hija a la escuela. Salgo y se me queda el auto en la puerta, así que lo tengo que llevar caminando. Cuando vuelvo a casa, miro 2-1, digo, ¿qué pasó? ¿Volviste a mirar? ¿Cómo? Claro, yo llegué, después de llevar a mi hija, entro a casa de la tele 2-1. ¿Qué pasó? No entendía nada. Sí, sí, fue raro, fue raro. Fue rarísimo. Fue raro, pero bueno. O sea que lo enganché ya con los dos goles de golado Pepa adentro, ¿viste? El segundo tiempo. Pero bueno, ya está. Es que nadie se esperaba este resultado. Era el que nadie pensaba, ¿no? Vos decís, bueno, puedes ganar 1-0. Pero no sé, ya está constante, ¿no? Todos los equipos que le juegan a la selección argentina en los mundiales, así como esto, que uno ha pasado con otro, irán en el campeonato anterior. Todo se cierra atrás, todo trata de hacer que esto como hicieron en el Achico, sí, tácticos no se tiran bien atrás. Yo lo vi a Irán jugando el otro día con Países Bajos, creo que era 6-2, perdió. Inglaterra. Y salían a jugarle de igual a igual. Y vos decís, ¿por qué nosotros no salimos a jugar así? No, pero bueno, es así. Ahora hay que ayudar al campito, decía, ¿no? Pero sí, ahora queda todo ganando más. Ahora hay que ganar. Lo único positivo del día fue el empate del otro partido, ¿no? Sí, ahí nos dieron una mano. Bueno, el mundial pasado pasamos de chiripa. Habíamos empatado con el primer partido con Islandia, que erró el penal Messi. Perdimos con Croacia, 2-0, bien, y por un error de Caballero. Y después ganamos el tercer partido y pasamos de pedo porque entre ellos se quitaron puntos. Claro. O sea, que la única que nos queda. El problema acá es que dependés de otros resultados, no dependés de vos. Sí, es el tema. Y bueno, los invictos se pierden también. Con este era el invicto más largo, estaba ahí por pasar a Italia. Sí, claro. No, chau, nos vemos. Ahora hay que ganar el partido que viene. Seguramente. Y bueno, ahora espera el sábado, ¿no? El sábado es el día clave. Sí, sí, sí, sí. Bueno, mañana partidazo para también, Manu, juegan España, Alemania, Bélgica. Exactamente, mañana arranca el día ahí con Marruecos, Croacia, a las 7 de la mañana, que se levanta temprano y tiene ganas de mirar el Mundial para el Oso. A las 10 arranca Alemania, de que uno apuesta y dice, a mí Alemania le va a meter un par a Japón. Después ahí a la 1, si quiere mirar, ella juega España contra Costa Rica. Bueno, vamos Costa Rica. Y después a las 4 de la tarde juega Bélgica contra Canadá. Vamos Canadá. Bélgica contra Canadá, claro. Bueno. A mí no me importa lo demás, me importa que ganemos el sábado contra México, lo demás que se encargue de ello, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bueno, amigazo, nos corre un poco la hora, Manu, querido. Seguramente no, el martes que viene. El martes que viene la seguimos. Seguimos charlando del Mundial. Ha sido un placer. Ojalá que el martes que viene hablemos con felicidad, ¿no? Sí, por supuesto, hay que tenerle fe. Bueno, chicos. Bueno, amigazo. Les mando un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo grande para vos, amigo. Abrazo. Vamos a Argentina. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, se nos acabó la calabaza. Ahí pasaba el Manu Ojeda, hablando de Bueno, lo que todos sabemos, ¿no? Fútbol. Fútbol. Fútbol mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Patrick, fíjese si tiene algún mensajillo nuevo, le pido por favor. No, acá tengo algunos insultos, pero no mensajes para el programa. Bueno, me parece muy bien. Yo había anotado por algún lado. Aquí muy bien. ¿Tiene alguno más? ¿Usted que ingresó algo? No. No, no, amigo. Nada, no, bueno, bajo el sol. Vamos a hacer el sorteo entonces de las dos pintas y las cuatro paradas para deleitar en el Club Cervecero Los Hornillos. Sí, que ahora hable de jueves a domingo. ¿Sí? Vamos a recordar el sábado. ¿No tienen dónde ver el partido de Argentina? Amigues, el Club Cervecero de los Hornillos lo transmite en un proyector, o sea, lo van a ver en pantalla grande, digamos. Perfecto. En una pared, seguramente, mientras se toman una buena pinta clandestina, ¿sí? Exactamente. Bueno, vamos a pedirle a nuestra amiga Moni si quiere decir un número entre el 1 y el 12 para ver quién es acreditado por las 9. Luz. Días. ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! Se ganó. Luz se ha ganado las pintas de Club Cervecero Los Hornillos. Puede pasar a retirarlas en cualquier momento que se le plazca. Haz lo que te plazca. El Club Cervecero, por supuesto. Bueno, Andrés, ¿lo pasó bien? ¿Lo extrañó a Luciano? Diga la verdad. Sí, sí, se extrañó. La verdad que se complica. No estaba acá en el medio. Vi que siempre le gusta ponerse en el medio de nosotros dos. Exactamente. Como quedar como el jamón, le gusta a él. Acá, o la salchicha entre los panes. Manda saludos también a Eugenia. Dice que se comporte bien, por favor. Sí, yo trato siempre de hacerlo, pero no siempre me sale. Pero bueno, así hemos disfrutado otro episodio más. Así que, ¿con qué quieres cerrar, mi amigo? Porque tenemos música para tirar para arriba, ha quedado mucha música. Lo dejo a su criterio, como dice una filósofa contemporánea. Confío en su criterio, por supuesto. ¿Le parece? Bueno, sí. Vamos a escuchar una canción para cerrar este día. ¿Sí? ¿Qué ha pasado también? Extraño en una tierra extraña, ¿le suena? Nosotros jugamos una extraña tierra, pero más de ellos que nosotros, porque estábamos por allí, por Qatar, y los árabes eran más locales que nosotros. Sí. Bueno, salió un single de la banda Iron Maiden, llamado Strange, son The Strange Land, por allá por el 86, salió un día como hoy. Es una canción del sexto álbum de Iron Maiden, Atrapado Tiempo en algún lugar, del año 86. Así que nos despedimos con un poco de heavy para cerrar la noche. Parece bárbaro. Buena semana para todos.